Bienvenidos, bienvenidas a este, el último programa del año, no por el menos importante. Será el 290 y nos hemos subido arriba, al desván. Pues sean todos bienvenidos a La Isla de Encanto. Hoy comenzamos con un clásico entre los clásicos del rock and roll. Estamos escuchando nada más y nada menos que a King Crimson. Sean todos bienvenidos al último programa del año, el número 290. Hoy, como bien ha dicho Julio al principio, Julio Majo, buenas tardes. Hello, darling. Nos vamos a subir al desván y lo vamos a hacer, pues como siempre, como solemos, con reediciones de discos legendarios, como el que estamos escuchando ahora mismo, Red, de King Crimson. King Crimson, el rey de los demonios, el mismo Belcebú. Hoy abriendo La Isla de Encanto, rock progresivo en estado puro, y si es que no estáis escuchando, eso es que estáis en el 100.4 en vuestra radio, solo para Madrid, o en el 92.9, aquellos que militen en las filas de Bilbao. Y bueno, o podéis estar trabajando el tema a través de internet y en aquellos de miles de sitios web que nos achuchan y enlazan, o bien en nuestra página web, www.lailaencanta.es, que allí es donde encontraréis los playlists y toda la información que de este programa se desvive. El último del año, nos subimos al desván, ya sabéis, discos viejunos, canciones de antaño, reediciones principalmente que han llegado hasta nuestras manos en las últimas semanas, y canciones pues de grupos clásicos que nos hacen tilín y que nos apetece que de alguna forma pues vuelvan a sonar en la radio. La que hemos escuchado abriendo el programa es una versión pues inédita hasta la fecha de Red, uno de los temas emblemáticos de los King Crimson de los años 70, que ha sido, bueno, pues este disco ha sido reeditado, es un disco del año 74, ha sido reeditado pues con un DVD adjunto en el cual hay pues el material que pues se usarán los de los huéspedes si os gusta el grupo británico, y temas inéditos como el que acabamos de escuchar, que es una versión en formato trío del tema titular del álbum. John Wetton, Bill Bruford y Robert Fripp, por supuesto, estaban al mando de la nave en aquel momento, y pues en esta versión más en crudo, más maquetera, pues podemos escuchar el esqueleto de la canción sin todos esos arreglos de saxo, de violines, de oboe, de flauta que aparecieron en la original. Así que, bueno, una forma yo creo que muy buena de comenzar un programa que va a versar pues sobre todo del pasado, y va a ir yendo del pasado hacia el presente así, Julio, pim pam. Cambios temporales, vamos a decir. Sí. No de ánimo. No. De ánimo no. No está mal la cosa, después de todo lo que hemos pasado, ¿verdad?, en los últimos días. Está la cosa muy, muy malita, pero aquí estamos, dándolo todo, como no es menos. Yo no voy a dar detalles, pero os aseguro que las últimas horas han sido fatídicas para mí, pero bueno. Sí, es que corre mucho viento en la playa. Sí. Hemos pasado nieve, hemos pasado agua y ahora estamos pasando viento. Y las imprudencias se pagan. Desde caritas. Sí. Bueno, después de escuchar a King Crimson, nos recordamos, no solamente ha sido reeditado con material extra, también su primer álbum, In the Call of the Crimson King, y Lizard, el tercero, que sacaron en el año 1970. Crimsonianos del mundo, ya sabéis, os toca pasar por caja porque el material que se ha puesto en circulación es del bueno, de lo bueno a lo mejor. Así que, al loreto. Y una vez más, nos rendimos a nuestros queridos llamados granaínos, no los únicos que amamos en esa parte de España, pero sí unos que tenemos en muy buena estima. Hablamos de Lagartijanes, que tiene de nuevo reedición en el mercado. Vale. Que contar de los granadinos ya, ¿no? Que no hayamos contado hasta ahora. Pues sí, la verdad es que es un grupo al que tenemos tanto cariño, tanta devoción, les profesamos que en fin, pues siempre que hay una excusa, pues es buena para pincharla, y en este caso es la reedición de su disco emblemático Menudo. Del grupo de Lagartija Nik en los años 90, que ha sido reeditado por fin, con, pues como pasó con Inercia el año pasado, con un segundo CD con las maquetas que en su momento grabó el grupo, y también un par de temas inéditos. Uno es el que acabamos de escuchar, En vano, una canción que no había oído jamás, de los jamases, que no estaba en el SU, y que suena ahí pues en todo su esplendor maquetero, desde luego. En formato bruto. Sí, a lo bruto, ya ves. Pues nada, Lagartija Nik. Ahora sale SU, y se supone que en 2010, a finales, pues saldrá Valdelomar, que es el único disco de esa primera etapa de Lagartija que queda pendiente de reedición. Así que nada. Es cuestión de paciencia. Y Antonio Arias, que ya lo sabéis, porque os lo contamos la semana pasada, está presentando su primer disco en solitario, el Multiverso. Así que, joder, el tío no para, ¿eh? Está ahí en todo el brete. Desde aquí nuestros más gratos recuerdos y a ver si se pone a tiro y nos hacemos con su línea de flotación. Pues sí. Desde el cariño. Vamos a escuchar otra reedición de un disco muy importante en la escena del punk y el hardcore norteamericano en los 90. Es un disco antológico, mítico, de Jawbox. Desde la costa oeste, con toda esa fuerza, brutal. Jambos. Me cago en las patillas abajo, te lo juro, con este grupo. Creado por el bajista Jim Robbins de Covering News y empezando en un sello también que a más de uno espero que le suene, llamado Disturbed Records, que es un poco ahí la madre de Fugas y la madre que los parió. Discord además es el sello que reedita For Your Own Special Sweetheart, que es el disco que incluía este Breathe de Jawbox. El disco cumple ahora 15 añitos, los cumple pues Gallardo y Lozano, que no son apellidos sino atributos del álbum. Y bueno, pues Discord lo pone otra vez en circulación con tres temas más o menos inéditos de esa época. Aparecieron en EPs y en singles y bueno, pues son el material extra que Discord pone pues para que los fans que no lo tengan pues entren ahí al trapillo. La verdad es que es un disco que merece muchísimo, muchísimo la pena tener y los seguidores de Jawbox pues piensan que es de lo mejorcito que grabaron. Y nosotros pues no les vamos a quitar la razón. Solo por faltaba. Algo será, por algo será. Solo faltaba, desde luego que sí. Así que nada, si sois duchos a la hora de buscar por el internet y eso, en las tiendas virtuales, pues seguro que os podéis hacer con esa reedición de For Your Own Special Sweetheart, que fue el único disco multinacional, el primer disco multinacional de Jawbox y que fue publicado en el año 94, ahora reeditado en todo su esplendor para vuestro uso y disfrute, majetes. Y seguimos aquí en La Isla del Encanto con más música, más reediciones. Estas van a venir un poquito más tarde, ya bien entrado el invierno y parte casi de la primavera. Hablamos de Galaxy 500. Tell me. Pues así suena la música de Galaxy 500 aquí en la Isla de Encanto, nuestro programa 290, el último del año y primero de 2010, porque suponemos que lo repetirán el domingo que viene, ya será... ¡Aupa! Ya veremos, todo se andará. Ya será el año que viene, sí, porque nunca se sabe. Estas cosas... Son cosas del directo. Ya veremos cuánta gente aguanta el resacón de Nochevieja y demás. Y supera para contarlo. Sí, sí, cierto. Tell Me es una de las canciones incluidas en On Fire, uno de los discos de Galaxy 500 que, como bien apuntaba Julio, van a ver otra vez la luz reeditados el próximo mes de marzo. La verdad es que, bueno, pues nunca está de más redescubrirlos o descubrirlos por primera vez. Mola más lo segundo. La primera vez que escuchas pues, un grupo así, pues es cuando más fush te hace, ¿no? Sí, es un grupo bastante lacrimógeno y te tiene que pillar en un momento así... No te puede pillar en un momento cualquiera, mejor dicho. No puedo deciros cuál es el momento mejor para escucharlos, pero sí está claro que no te puede pillar muy de bajón porque te puede dar ya el estacazo. Pero, como decíamos a micrófono cerrado, seguimos siendo más amantes de Luna, de su segunda formación. Pues llevar la contraria, porque siempre suele ser al revés. Y a lo mejor es cierto eso de que Galaxy 500 fueron más influyentes, más determinantes, más pioneros. Nadie lo pone en duda. Pero tanto a Julius como a Servidor, sí, yo preferimos a Luna. Semos más de Luna. Vamos a contracorriente. Hoy, a contracorriente, todo el mundo, todos los medios de comunicación se dedican a hacer, no sé, listas y tops de lo que es el año, y nosotros nos dedicamos a hacer reediciones. ¡Contracorriente! Sí, señor. Nos gusta más Luna. ¡Contracorriente! No pasa nada. No pasa nada. Sabemos que no nos lo vais a tener en cuenta. Espero que no. Bueno, oye, vamos a escuchar otra canción. Venga, que así sea. Venga, pues vamos a escuchar un clásico de los Walkabouts, reinterpretado por los propios Walkabouts, y luego os contamos a cuento de qué viene todo esto. Tonight, we'll see the sights. La música de The Walkabout sonando aquí en la Isla de Encanta en el programa número 290, el último de 2009, un año que la verdad ha sido más que estupendo para el programa, para nosotros. Estamos muy contentos. Muy contentos. Bueno, sí, no nos ha ido mal. Esperemos que este 2010 no nos traiga menos. Ya veremos cómo se da la cosa. Hay algunas partes que están un poco ciegas, pero nosotros seguimos aquí remando como si estuviésemos en galeras. Os vamos a hablar de God No Change, que es el disco que acaba de sonar. Es un doble álbum en el cual, bueno, pues unos cuantos colegas rinden tributo a The Walkabouts, el grupo norteamericano que estaba antes que muchos otros en la partida esta del country alternativo y demás. El tema que hemos escuchado es Grand Theft Auto, un clásico de su repertorio, grabado en el año 93 en New West Motel, probablemente su mejor álbum. Y está reinterpretado, regrabado por la actual formación de Walkabouts, en la que nunca faltan pues ni Chris Eichmann ni Carla Torgenson. Pero además el God No Change, este doble disco de tributo, tiene, como os decíamos, un CD en el cual sus colegas, amigos y allegados, hacen versiones de canciones emblemáticas. Y nos apetecería compartir con vosotros una de ellas, ¿no, Julito? Yo estaría encantado. Sí, yo creo que es lo suyo también. Va. ¿A qué hemos venido aquí, si no? Pues dale caña, Torete. Pues vamos a escuchar a Steve Wynn, todos firmes, por favor, con Linda Piedmont, haciendo otro clásico de New West Motel, precisamente. Un tema precioso titulado Jack Candy. Jack Candy was as old as my father. For hours I stared into the cold. Brutal la canción, sin duda. Es una versión a cargo de Steve Wynn y Linda Piedmont, muy particular, todo hay que decirlo, porque la digamos que han hecho lo que les ha apetecido con ella. Sí, ya sabe cómo son estas cosas. Ahí veía Confi y bueno, pues le dijeron, a ver qué hacéis con la Jack Candy. Pues mira, esto es lo que ha quedado. Lo que vamos a hacer. Pero bueno, es una de las temas que dan forma a ese primer CD de God No Change, este disco de homenaje a los Walkabouts, que se complementa con un segundo CD en el cual los propios Walkabouts pues vuelven a grabar canciones de toda su carrera, que ya va pues para 20 años, o que ya supera los 20 años, que se dice pronto. Así que bueno. Ahí quedan los Walkabouts. Muy bien. ¿Escuchamos otra? Escuchemos otra, pues. Vale, pues vamos a volver hasta nuestro país para escuchar un disco curioso, cuando menos. Se llama Canciones Siderales y está compuesto e interpretado por Alex Verges. Luego os contamos más cosas. Esto es el disco de Leire. Bueno, pues así suena esta canción incluida en el disco de Leire, Canciones Siderales. El tema que hemos escuchado se titula Tisú, Anebisú, Anjo. O sea, pa' cagarse. Momento ahí por descubrir. Sí, una mezcla ahí de, me imagino, de colegueo, de catalán, en fin. El caso es que Leire es el proyecto, por así decirlo, post-mortem, ¿no?, de Àlex Vergès, que era pues un músico barcelonés que en los años 90 pues publicó un disco con su grupo, Peanut Pie, y luego se dedicó pues a pinchar, que era lo que más supuestamente le molaba. Él era DJ sideral, el pinche disco sideral, que tantas noches de gloria ha dado pues a muchos. Y el hombre pues falleció hace unos años y dejó un montón de canciones, unas cuantas canciones escritas e incluso grabadas, ¿no?, con sus voces y algunas guitarras. Y su familia ha dado el visto bueno para que gente también allegada pues digamos que finalice el trabajo, y el resultado es este álbum de Leire. Vaya. Bonito. Ahí queda, pues eso, la obra póstuma de Àlex Vergès, como decíamos, que murió el 19 de mayo de 2006 y, bueno, pues dejó un hueco en lo que es la escena electrónica de clubs de Barcelona. Y, bueno, pues también se le echaba de menos en el Sonar, en el Festival Internacional de Cassin o en el Groove Party de los Monegros, que era habitual pinchadiscos. Aparte de que fue durante muchos años el residente del Niza, en el Apolo de Barcelona, y que aquí, bueno, pues en Madrid también pues ha pinchado en todos los garitos relacionados con el indie, pues desde el Low Club hasta Sirocco, por ejemplo, pues también era un asiduo, y aunque no era residente, pues sí se dejaba caer pues con mucha frecuencia. A lo mejor cada mes pues tenía una sesión o dos aquí en los Madriles, y era un tipo pues que digamos que dejó huella. De hecho, pues sus amigos J y Floren de Los Planetas participan, son uno de los amigos que participan aquí en el álbum de Leire, y sin ir más lejos ya le dedicaron su Tendrá que haber un camino, el corte que cerraba junto con Morente, la leyenda del espacio, pues estaba dedicado a Sideral, a Àlex Vergès. Así que bueno, pues otra curiosidad más que de alguna forma conecta pasado y presente en nuestro programa número 290, el último del año de La Isla de Encanta. Sí, señor. Y seguimos hasta que se acabe con más música. Vamos con los Vaselines. Venga. Swing, swing, up and down, turn, turn, turn around, round, round and round, about and over again. Gun, gun, summer gun, you are the only one and no one else will take my place. Shake that golden hair, let your body move and make it fall. Gun, gun, son of a gun, you are the only one and no one else will take my place. Thank you. Vaseline, que ya ha sonado aquí en el adelantado más de una vez, y como ya más de uno sabréis, pues ampliamente relacionados con Kurt Cobain y Nirvana, ya que incluso estando disueltos, pues a petición del mismo Kurt Cobain fueron teloneros en Edimburgo dentro de la gira de su disco Incesticides. Hemos escuchado la maqueta de Son of a Gun, una de las canciones emblemáticas de este dúo escocés y una de las canciones que Nirvana versioneó en su momento y que, bueno, lo hizo además estupendamente. La canción data del año 87 y pues es maquetera a tope, el sonido pues es lo que tiene y está, en fin, incluida en un disco muy recomendable que se titula Enter the Vaselines, en el cual pues está pues todo lo que grabaron los Vaselines de forma oficial, un par de directos que no tienen desperdicio, que es que los tíos no dan pie con bola, y las maquetas, la maqueta de su primer EP, esta que acabamos de escuchar, que incluye tres canciones, Son of a Gun, la que ha sonado, Rosalie Jove y Red Poppy. Así que, en fin, casi casi de escucha obligada para todos aquellos que os mole el pop independiente, porque hay aquí unas cuantas claves. Seguramente si Kurt Cobain no los hubiera tenido en sus altares, no hubieran tenido la trascendencia que tienen ahora los Vaselines, pero la historia es así. Las cosas son así y así las hemos contado. Sí. No hay más. Hostia, citando a Buruaga aquí en nuestro programa, Dios mío. Nunca se sabe cuándo. Joder, los caminos radiofónicos son inescrutables. Efectivamente. Ándate al loro. No te lo vayas a cruzar en el pasillo, Marquiquita. Miedo me da, no me asustes. Es que nos pilla el recuerdo. Que lo mismo nos interroga con alguna pregunta canciosa. ¿Quién sabe? Se me cae todo. Ten cuidado. Bueno, vamos a seguir. Venga, hay que continuar. Seguimos en el desván. Hemos escuchado maquetas, reediciones. Reediciones de ahora, reediciones del futuro. Vamos otra vez con una maqueta, vamos a escuchar otra maqueta, esta vez de un clásico del tecnopop de finales de los 70. Eso te ha quedado muy bien, reediciones del futuro. Brutal. Sí. Qué paranoia. Te ha molado, una reedición del futuro. Dios mío, eso es un túnel de gusano de eso, como en Contact. Sí, sí, gusanito. Vamos, Julio, que se nos va la pinza mucho. Ten cuidado. Venga. Escuchamos a Gary Numan, clásico entre los clásicos, esto es Cars en su versión demo. The only way to Pues hace 30 años que se publicó este álbum de Gary Numan, The Pleasure Principle, que ahora, bueno, pues vuelve a ver la luz en una reedición que incluye, pues como viene siendo costumbre, un segundo CD con todas las maquetas que previas a la grabación del disco y un montón de remasteres y, bueno, rarezas, estas cosas que tanto gustan a los fans y que harán, en este caso, las delicias de los amantes del tecnopop y de la música tecno en su estado, digamos, más primigenio, embrionario. Pues ya, por lo que cuenta nuestro departamento de producción, ya hubo una reedición en 1999, o sea, hace 10 años. La del 20 aniversario. Eso es, con 17 cortes. Y esto promete, puede ser que dentro de 10 años haya una más. Con más, todavía con más material esta, la del 40 aniversario. Puede ser brutal, tener cuidado. Sí, sí, hemos escuchado Cars, que es quizá pues una de las canciones más emblemáticas también de Gary Numan. Una canción pues influyente donde las haya y que también fue un éxito en su momento y que llegaron a versionar los mismísimos Fear Factory. O sea, que darse cuenta de hasta dónde llega pues el calado de este personaje, que desde luego lo es del pop británico de los años 70 y 80. Ahí queda, para los amantes sobre todo de los sintetizadores y la New Wave. Eso es. Desde Londres, con amor. Eso es, con muchísimo amor, con muchísimo cariño. Siempre, que siempre claro. Sea. Y despacito, despacito. ¡Por Dios! Por favor. No me hagas daño. Por la gloria. Sí, sí, que luego pasa lo que pasa. Bueno, nos vamos a despedir, Julito, de 2009. Pero por la puerta grande. Hombre. Faltaría. Ande o no ande, por supuesto. Seguimos en las Islas Afortunadas, las Islas Británicas, con los hijos de la Gran Bretaña. Como te oigan los dudos, te van a emplumar. Sí, bueno, vale. Seguimos hablando de los hijos de la Gran Bretaña. No, llámalo no. Como quieras. No estarían de acuerdo. Vamos, ni ellos ni los 26 millones de irlandeses, que, o los que sean, ¿sabes? Ten cuidado con esas cosas, no las digas cuando vayas a Dublín, tronco. Bueno, nos enfundamos de naranja, verde y blanco. Ay, eso sí, esa es la actitud, sí señor. Por lo que pueda pasar. Ahí, bien jugado. Seguimos en la zona. Nos ponemos una Guinness, que ya hemos terminado la faena, casi. O sea, nos vamos tirando una Guinness, son dos minutillos, ¿no? De lo que tardan en tirar, pues vamos a hablar con el guacamayo, ven para acá. Ponte una Guinness, chavalote. Que es el último. Para terminar. Y nos vamos a despedir con U2, ¿quién nos lo iba a decir? Pues sí, ahí están. Que vamos a terminar este año con escuchando a dos, qué cosas. Pero es un gran grupo, qué coño. Sí, sí, desde luego que lo es. Y además está pues de actualidad porque hace un mes y pico se publicó la reedición, cómo no, extra, super wise, de coleccionista para The Unforgettable Fire. Pues su disco del año 85 que empezó a ponerles ahí, pues de verdad, entre los populares, entre los muy populares. Y no hablo de los de Aznar, sino de los que... de los otros. Bueno, pues vamos a escuchar los de las listas. Eso es, pues vamos a escuchar una canción, será la última de este año y la última del programa. Es una de las de los temas extras incluido en esta reedición de Unforgettable Fire. Se titula Love Comes Tumbling y es la que nos sirve para deciros hasta luego, hasta 2010. Hasta 2010, efectivamente. Que tengáis una feliz salida, una mejor entrada, que disfrutéis hasta donde podáis si queráis. Y que a la vuelta de este año, 2009, y comienzo del 2010, pues seguiremos aquí en La Arena Encanta, como siempre, con mucha música. El guacamayo acaba de echarle el trébol a la Guinness, o sea que... Lo tenemos todo para finalizar. Nos vamos, majos, que lo paséis muy bien en Nochevieja, que no tengáis mucho pelotazo en Año Nuevo, y ya veremos cuándo, ¿no? Dios dirá y proveerá. A primeros de enero estamos aquí otra vez. Seguro. Venga, majos, hasta luego. Cuidarse.